lunes 10 de diciembre de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo en castellano. Esto es Berrión Noticias y empezamos, como hemos dicho, con el deporte, concretamente el Día del Deporte, que tendrá lugar mañana. Así es, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Berriozar ha organizado un año más el Día del Deporte, un homenaje a los deportistas y las deportistas más destacados del año en nuestro pueblo. La cita será el próximo martes, mañana, a las 7 de la tarde en el auditorio. Primeramente tendrá lugar la presentación de unas dietas especializadas para deportistas chiquis y después el montañero Xavier Andueza ofrecerá varias marchas y paseos alrededor de Berriozar. Y por último, se entregarán esos reconocimientos deportivos de este año 2012. Seguimos con deportes, esta vez con la tercera semana de montaña organizada por los grupos montañeros de Berriozar. BKE Menditaldea ha organizado por tercer año consecutivo la semana de montaña de Berriozar, que tendrá lugar y está teniendo lugar ya desde el día 7 de este mes hasta el 16 de diciembre. Así, este miércoles, día 12, el montañero Xavier Andueza ofrecerá la proyección titulada Los lugares por donde camino en el Kulturgune a las 7 y media de la tarde. A la misma hora y en el mismo lugar, pero el día 14, viernes, tendrá lugar la proyección BKE Himalaya 2011, mientras que Íñigo Barberena hablará sobre la ruta de 4000 alrededor de Monte Rosa mediante otra proyección y a continuación se realizará un homenaje en memoria a José Luis Cisneros Pelayo. Todo ello será el día 15 a partir de las 8 de la tarde en el auditorio. Y por último, los amigos de la montaña han organizado una salida al monte Iracurri de 1192 metros. La cita será desde la Plaza de Busqui a las 9 de la mañana. La pasada semana tuvimos la oportunidad de charlar con Kini, miembro del BKE y organizador de la tercera semana de la montaña, y él nos explicó el trabajo que conlleva organizar un evento de estas características. Le escuchamos. Llevamos prácticamente desde octubre organizando todo. Son muchas horas. Se hace con cariño, porque si no estas cosas no se harían, la gente se quemaría. También es cierto que hay gente que le toca pringar más que a otras. Pero al fondo, al final, si lo que realmente te gusta es este mundillo, lo haces a gusto. O sea, yo muchas veces he estado hasta la, bueno, Egusqui Plaza habrá recibido correos míos a la 1:30 de la mañana de carteles, de actividades, de correos, de, y es porque estoy en casa preparando cosas que puedo hacer yo y las voy enviando. Pero bueno, hay un grupo de gente que colabora ya y da gusto. La verdad que si no, estas cosas no serían. Nos vamos ahora al Centro Mendialdea 2, donde se ha organizado un encierro para exigir el restablecimiento del servicio de transporte escolar. La Pima Mendialdea Guraso Elkarte ha organizado un encierro en el centro educativo para seguir exigiendo al gobierno de Nafarroa que reinstaure el servicio de autobús escolar. El encierro tendrá lugar los días 13 y 14 de diciembre. Según los organizadores, el objetivo de esta actividad es doble. Por una parte, seguir reivindicando el tema del transporte público y por otra, incidir en el Departamento de Educación ocupando una pequeña parte del centro escolar en horario lectivo. Los padres y madres de Mendialdea comenzarán su encerrona el día 13, jueves, a las 9 de la mañana, hora en la que se ofrecerá una rueda de prensa. La salida está prevista para el viernes 14 a las 4 y media de la tarde. En ese mismo instante partirá una manifestación desde el centro escolar hasta la Plaza Euskal Herria. Y cambiamos de tercio, hablamos ahora del patrimonio inmaterial de Berriozar. El año 2011, el Ayuntamiento de Berriozar encargó a la Universidad Pública de Navarra la realización de un trabajo de recopilación del patrimonio inmemorial de nuestro pueblo. La finalidad del trabajo era recopilar información de nuestras personas mayores para conocer cómo en nuestro pueblo fue el siglo pasado. La forma de vida en todos sus aspectos, la casa, el trabajo, las familias, la escuela, la iglesia, las relaciones, las celebraciones y un sinfín de cosas más. Son 30 las entrevistas previstas, 10 de las cuales ya se han realizado. El próximo viernes 14 de diciembre a las 18:30 horas, 6 y media de la tarde, se presentará en el auditorio el trabajo llevado a cabo hasta el momento. Y Y terminamos este relato de la actualidad más cercana con una nueva campaña. Se acercan ya las Navidades y por ello se ha puesto en marcha una recogida de juguetes y móviles usados. Desde el pasado 1 de diciembre se recogen juguetes usados en el Ayuntamiento de Berriozar para que otras personas con menos recursos puedan jugar estas Navidades y fin de año. También se podrán donar los móviles usados para que el dinero recaudado se pueda utilizar para proyectos sociales organizados por Cruz Roja. Los juguetes serán repartidos por la Asociación de Ayuda al Vecino en la campaña navideña. Los puntos de recogida serán los siguientes. Por una parte, el Centro Cívico Juvenil, en el número 6 de la calle Artecale, de martes a domingo, de 5 a 8 de la tarde. Y también el Instituto de Berriozar y el Ayuntamiento, que también recogerán móviles de lunes a viernes en horario de mañana. Bien, es hora de abrir nuestro kiosco digital, de echar un vistazo a los periódicos del día. Cuéntanos, Jaime, ¿qué dicen hoy los titulares? Comenzamos este repaso con el periódico Gara. Nafarroa es una de las 5 representadas en Bruselas por España, lo que es lo mismo. Una de las que se va a quedar sin representación en Bruselas. Alguna ha debido pensar que Nafarroa no necesita tener su propia oficina que le represente en Bruselas. Seguramente será alguien muy, muy navarro o muy, muy navarra. Y seguimos. Alberto Catalán se deja creer para competir con Yolanda Barcina en UPN. Y es que está al caer el Congreso de Unión del Pueblo Navarro. Respaldo social a los trabajadores de Gamesa en las calles de Iruña. Fueron 2.000 las personas que se manifestaron este fin de semana en la capital navarra. Y seguimos con Diario de Navarra. Denunciados 10 locales nocturnos en Pamplona por superar el aforo. Y es que se ha puesto de moda ahora denunciar este hecho. Y digo que se ha puesto de moda, no porque si esté de moda o que se la presión, gobierna a golpe de titular. Eso es. Actos en Navarra y en el País Vasco por la Marcha Mundial de las Mujeres. Se refiere eso a la Marcha Mundial de las Mujeres. Y en la Plaza del Castillo de Iruña, hoy al mediodía, ya va a haber un acto. Los pequeños comercios se aferran a los festivos frente a la crisis, y yo diría, y alguno que no es tan pequeño también. Y por último, acabamos este repaso, breve y rápido repaso a la prensa digital con Diario de Noticias. El gobierno cree que lo idóneo sería dar derecho de voto a la diáspora desde el año 77. Habla del gobierno del Estado y está hablando de la propuesta de alteración del censo electoral, utilizando como excusa la existencia de ETA. Parece un poco exagerado interpretar que todo aquel que se fue, que se ha marchado a vivir fuera de nuestro territorio durante este periodo, lo haya hecho por culpa de ETA. Y la prórroga del aumento a la jornada de los funcionarios en el Parlamento también estará hoy a debate en la mesa y junta de portavoces, esa prórroga de la jornada de los funcionarios. Jueces y fiscales y abogados rechazarán este miércoles la reforma de la ley del Poder Judicial, y es que está dando mucho, mucho que hablar en este ámbito la nueva propuesta del señor Gallardón. Bueno, pues vistos ya los periódicos del día, vistos ya los titulares, hablamos de la información meteorológica. Tiempo frío el que tenemos en Berriozar. Hemos amanecido con 2 grados bajo cero. Ahora mismo estamos en 1 grado bajo cero, aunque los termómetros parece que no subirán demasiado durante el día, con máximas de 7 grados. Los cielos durante la mañana despejados, con algunas nubes por la tarde, aunque sin riesgo de lluvias. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM en Berriozar y Irratia, o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.